señal digital que integra la radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Y escribió el pensador: lo bueno de ser sincero es decir las cosas en la cara, es que disminuyen las sonrisas fingidas y los saludos hipócritas. ¿Qué tal, amigas y amigos, oyentes del campo al día, la voz de la tierra? Ral Waldo Ortiz, mi Master Mix, se acomoda en la sala del sonido, coordina este programa Byron Humberto Mora, y desde la torre sonora del campo al día en Caquesa, Cundinamarca, para tanta gente querida del oriente colombiano, en San Juanito, El Calvario, San Francisco, Parate Bueno, en Restrepo, en Choachifo, Mequihuaque, en todos lados se escucha el campo al día a través de la Radio Unida de la Patria. Nos pueden sintonizar en www.lavozdecaquesa.com. El campo al día es una presentación de la Central Agrícola y Ganadera en Caquesa, Cundinamarca, en Puente Quetame y en Fosca, Central Agrícola Ganadera, con productos espectaculares para ustedes, amigos agricultores. Bueno, el campo al día tiene que hacerle una aclaración a tantas personas que no les gusta lo que yo digo en el programa. Nosotros, si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, le abro el micrófono, venga, en igualdad y en equidad, porque uno puede decir cosas que a ustedes no les guste, como al contrario, ¿ya? Pero el micrófono siempre estará abierto para todo el mundo en equidad, sin ningún tipo de discriminación de raza, sexo, condición, credo religioso o político. Oiga, a propósito de la política, la pregunta que voy a hacer es: ¿por quién usted votaría en las próximas elecciones? Ahí les abro el tema. Que día hice un programa que usted qué opinaba de la reelección y ustedes mismos se dieron la respuesta, qué es lo que quiere el pueblo. ¿Por quién votaría en las próximas elecciones? Ese es el tema. Ahí les abro el micrófono. Opinen. A las personas abstencionistas, es decir, a los que no votan, que son la gran mayoría de los colombianos, lamentablemente alrededor del 63% de los colombianos que son los que no votan, les voy a pedir un inmenso favor. El que no vote no tiene autoridad moral para reclamar. Entonces, si usted no vota, pues le toca que la culpa de que elijan al que eligieron es por culpa suya, porque usted no vota. La Constitución Nacional le da la oportunidad de que el próximo 25 de mayo vaya y vote por uno de los 6 candidatos que hay. Ahora me miran de reojo y dicen: ahora ya apareció otro. Claro, apareció otro candidato. Está el presidente que quiere reelección, que ustedes ya opinaron. Está Oscar Iván Zuluaga, que representa al sector de uribismo en Colombia. Está Clara López, que representa al Polo Democrático. Están los conservadores más desunidos. Oiga, qué tristeza con el Partido Conservador, sobre todo en esta región del Oriente de Cundinamarca, donde pululaban los conservadores. Se convirtieron en los lentejistas más grandes del mundo. Y conservador que se respete ahora. Donde hay puestos y hay lenteja, ahí están. Y están divididos, pero sin embargo, una amplia vertiente del Partido Conservador tiene a Marta Lucía Ramírez como candidata a la presidencia de la República. Ahí voy, ¿cuál me falta? Me falta Peñalosa. Enrique Peñalosa representa al Partido Verde. Enrique Peñalosa con el exalcalde Antanas Mocus hicieron una extraordinaria labor por Bogotá. Hicieron un dúo espectacular y cambiaron le cambiaron la fachada a Bogotá. Y a uno le daba mucha alegría ir a visitar Bogotá y encontrar cosas tan bonitas en Bogotá. Pues ahí está Enrique Peñalosa, que aspira a ser presidente de la República. Y me falta un candidato. Pues el voto en blanco. El voto en blanco. Si usted vota en blanco, pues yo hice la experiencia en la elección anterior y me doy cuenta que el voto en blanco, lamentablemente, para lo que sirve es para fortalecer a los mismos con las mismas. Entonces, pero si usted quiere votar, vaya, vote en blanco. La Constitución le da esa oportunidad para elegir y ser elegidos. No nos vamos a echar la culpa de que lo que elegimos, ya los resultados están y ya la democracia es irreversible. Si usted quiere cambiarle la historia y cambiar la historia del próximo Congreso, nos toca aquí mamarnos otros 4 años con los mismos que venían y ahora con unos angelitos por allá elegidos en la costa que llaman los ñoños, reñoños, que nadie quiere saber. Pero la culpa es de ustedes mismos por no saber votar o por ponerse a votar por gente que no votar. El abstencionismo tiene vaciado este país. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Cristóbal Prieto, Rincón Grande. O sea, siempre el problema, dijo, que con tanto que hay para elegir, que no sabe uno ni a quién apoyar, ni a quién. ¿Por qué? Porque ya todos son iguales de tragura y no hay ninguno bueno. Entonces hay que buscar por el menos malo. Pero eso es lo que menos sabemos, cuál será el malo o el bueno. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Muy buen día, don Germán. Sí, señor, en blanco. Es la única mejor opción que hay en el momento. No hay más. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. También cuenta. Por Juan, ¿qué? Juan Manuel. Porque es un hombre serio, un hombre decente, muy servicial a la gente pobre. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Es Carlos de Alto de Cruz, el presidente Peñalosa. Pues ya era una idea nueva, se ha cansado de lo mismo. ¿Qué haría Aquaman si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba, se acaba. Campo al Día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo. Seguros del Estado y caquesa.net. En Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014. A comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El Campo al Día, la voz de la tierra. A título de editorial, quiero llamar la atención de todos los caqueseños para que seamos veedores de las obras mal proyectadas y que poca utilidad le prestan al servicio. Yo recuerdo que hace más o menos 3 años, el alcalde Freddy Torres construyó en el centro del patio lo que era la anexa madre Mazzarello. Hizo una construcción ahí, oiga, que ni se supo qué fue lo que construyó. Estoy viendo que el actual alcalde está haciendo otra construcción ahí, tal vez para demoler lo que el alcalde anterior hizo. ¿Para qué? Ese es el mejor sitio, el mejor lote que tiene el municipio para la construcción de un macro proyecto para el colegio departamental. ¿Con qué irá a salir el alcalde? ¿Habrá proyecto? ¿Habrá planos? ¿Habrá maqueta? Averígüelo, Vargas. El Campo al Día hará veeduría sobre estas obras que son de poca utilidad para el pueblo, en busca de que el colegio departamental tenga un colegio, un edificio para el colegio departamental digno para todos los estudiantes. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. En las próximas elecciones, ¿por quién voy a votar? Para la presidencia, por Santos. Por el presidente Santos, porque he visto algunos cambios. Faltan algunos, obviamente, pero se llegarán a lograr en su momento. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Carlos Arturo Betancourt, Girón de Resguardo. No hay por qué votar, doctor Germán. Sí, pero no he tomado la decisión, es que está difícil. Difícil la decisión porque lo único que estoy seguro es que no voy a votar por Santos. Sí, cuatro opciones, pero la verdad, sí, concejal conservador y he sido concejal para el partido La U. Pero es una decisión difícil, no la conozco a fondo. Sé que fue ministra de Defensa, porque Santos decidió hacer la paz con la guerrilla, más no con el campesino. Al campesino lo tiene totalmente abandonado. Ustedes se dan de cuenta, otros países mucho menos desarrollados que en Colombia. Y tiene subsidio el campesino. La agricultura subsidiada, en Colombia no. En Colombia se gastan miles de millones de dólares, usted lo sabe, en la guerra. Y no le invierten al campo. ¿Y quién da a comer a las grandes ciudades, a los pueblos? El campesino. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. JJ Ortiz, el bueno, ¿por quién va a votar? Baltarricio Ramírez. ¿Por qué? Porque es una excelente persona y Colombia necesita una mujer de presidenta, así cambiamos la historia de este país. ¿Será que es posible? Hombre, todo es posible. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. También cuenta. Isi Herrera, soy de Villavicencio, pero vivo en Caquesa, Cundinamarca. Que ¿por quién voy a votar en las próximas elecciones? No tengo todavía claro porque estoy tratando de definirme por quién voy a votar. Su opinión es muy importante. Usted tiene la palabra en El Campo al Día. Pues yo, para las próximas elecciones para presidente, pienso votar por el doctor Zuluaga, porque yo fui uno de los que fui, como dicen, abordado por la guerrilla en tales ocasiones. Y ese me tenía angustiado que yo viajaba mucho a Villao. Y el único que realmente nos quitó ese problema de la guerrilla en la vía fue Álvaro Uribe Vélez. Y yo creo que con el doctor Zuluaga vamos a tener esa misma opción de que el hombre nos va a quitar ese problema que tenemos en la actualidad. No ve lo que está pasando en la Panamericana. Tantas bombas, tantas vainas. Y hasta ahora va el doctor Santos para allá aquí, a consejos de gobierno allá, pero con eso no se soluciona nada. Era la solución, era lo que estaba haciendo Uribe Vélez, sacándolos para las fronteras y nos dejaron aquí en el interior del país tranquilos. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Y Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y Caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Aquaman, si se quedara sin agua. ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba. Se acaba. Se acaba. su nombre? Luis Alfonso Arboleda Bermúdez. ¿Y usted dónde es? Yo soy nacido en Buga Valle, departamento del Valle del Cauca. Y canta así. Con cariño y alegría te canto aquí a la buena, invitándole a escuchar. Hay estas canciones buenas y canto con alegría, escuchando el campo al día. Canciones muy bonitas que alegran el nuevo día. Está muy bueno, hasta poeta resultó. Bueno, ahí yo de pronto removiendo algo de lo que yo hago como compositor y intérprete. Pues en mi haber hice un CD con 12 canciones y más unos 4 temas más que grabé de renovación. Entonces ahí completé 16 cancioncitas. Bueno, ¿y cuál es la canción que más le gusta? Me gustan casi todas. Sí, a mí también, pero la que más le gusta. A ver, a mí hay una que hiciera un gran amigo que dice así. Yo sé que nada me voy a llevar cuando me pasen la cuenta de cobro, cuando la muerte me venga a rondar. Solo me quedan aquellos gozosos, nunca me paro a mirar trabajar. Yo lo que siembra otro, nunca me paro a mirar trabajar. Nadie recoge lo que siembra otro. Si estoy arriba me ven con envidia, si estoy abajo soy un fracasado. Tener contenta a la gente en el negocio, yo quise hacerlo y no pude lograrlo. Lo que hoy me bebo, lo que hoy me tomo, lo que me juego y lo que me gozo, tan solo eso voy a llevarme cuando me dejen en aquel hoyo. Si tomo trago, si soy vicioso, me lo critican, de eso no como. Tengo a los míos que son muy pocos y los demás me hacen estorbo. Lo bueno que hago, eso me llevo. Lo malo que hago, lo cargo en mi hombro. Cuando alguien brilla con su luz propia, eso despierta envidia de odio. Si estoy arriba me ven con envidia, si estoy abajo soy un fracasado. Tener contenta a la gente en el negocio, yo quise hacerlo y no pude lograrlo. Lo que hoy me bebo, lo que hoy me tomo, lo que me juego y lo que me gozo, tan solo eso voy a llevarme cuando me dejen en aquel hoyo. Si tomo trago, si soy juicioso, me lo critican, de eso no como. Nunca se tiene la gente contenta, los demás me hacen estorbo. ¿Es como para los chismosos? No, ¿para los envidiosos? Pues de pronto sí, eso tiene dos facetas. De pronto lo que es la vida de la persona, como sí. De pronto aquellos que sufren más por la vida de los otros que por la de ellos mismos. ¿Y se la cantó? ¿Cómo es que es su nombre? Luis Alfonso Arboleda Bermúdez. Luis Alfonso Arboleda, aquí en El Campo al Día. El Campo al Día, la voz de la tierra. Hace algunos días, en El Campo al Día se dio a conocer una carta de un derecho a petición que se hizo el señor alcalde para que controlara algunos establecimientos de comercio que, según los que firman la carta, parecer no reúne requisitos para funcionamiento. Y esto despertó una ampolla tremenda entre un sector de la población que, les repito, los invito a que hablemos. El micrófono está abierto. En el día de hoy voy a presentar a un amigo que conocí a través del Facebook, porque yo me daba cuenta que era uno de los pocos que se fascinaban por los temas que sacábamos en el campo al día. Güero Orozco, muy buenos días. Buenos días, doctor. Muchas gracias por esa invitación. Bueno, ¿de dónde es Güero? Yo soy tolimense, gracias a Dios, del Prado, Tolima. ¿Del Prado, Tolima? ¿Eso por qué lado queda? Queda del Espinal hacia el sur, en el sur del Tolima. Del Espinal, de Bogotá más o menos a 6 horas estamos. De Bogotá a seis horas. ¿Cómo llega un tolimense por aquí a Caquesa? No, buscando opciones de trabajo, llegué yo a Caquesa. Me trajo la señora María Peña a trabajar en la panadería, porque yo soy panadero. Panadero pastelero. Yo veo que usted hace unos bizcochos y unos panes riquísimos, ¿ah? Fuera de paja, me llevó un roscón grandísimo y se quedaron aterrados porque casi me lo comí todo. Muchas gracias. No, doctor, con mucho cariño, hombre. Yo me he dado cuenta que usted ha sido muy inquieto con unos temas de los que hemos tocado acá y de los que planteamos como una alternativa y una solución al problema ambiental que generamos en la patria. En todo el país se presentan muchos problemas relacionados con contaminación ambiental y con el famoso cambio climático y la contaminación, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, el calentamiento global, y ninguno de nosotros tenemos o queremos prestarle conciencia a que si hay calentamiento global es por culpa de nosotros y no de los animales. ¿Ah? ¿Cómo le parece? ¿Grave? Sí, claro que es grave. Lo del calentamiento global es supremamente delicado. En la actualidad es hora de ponerle cuidado a esto, más tarde va a ser muy, muy tarde, el asunto para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, en fin, ¿qué es lo que me preocupa honestamente? No, y que nos debería preocupar a todos nosotros. El problema que hablábamos en días anteriores por el problema del agua es aterrador. Y usted trae unos datos ahí a propósito del agua, en donde se han venido realizando algunos estudios a nivel global y con estadísticas y con documentos que lo felicito por dedicarse a esto, me deja usted aterrado. Usted, por ejemplo, dice que problemas de acueductos, nosotros en Colombia, con todos los países, todos los municipios ahí, 1.119 municipios en Colombia, ¿verdad? Sí, hay 1.119 municipios y corregimientos en toda Colombia. Y aquí las estadísticas dicen que el 89%, según la Defensoría del Pueblo, tienen problemas de abastecimiento de agua. ¿El 89%? ¿Ah? Es decir que estamos por allá por el lado de 800 municipios que tenemos problema de agua. Un poquito más de esos. Si miramos la estadística completica, dice que más de 14 millones de colombianos viven en sitios de muy alto riesgo de escasez de agua. A ver, le cuento más. Solamente en Colombia... No, es aterrador lo que usted está diciendo ahí. 14 millones de colombianos, y ahí conmigo 46 millones. Uh-huh. ¿Ah? El problema de la sequía es cada vez más grande, como la canción aquella del poeta. La distancia entre los dos es cada vez más grande. ¿Ah? La distancia entre el hombre y el agua es cada vez más grande. Y lo más terrorífico es que no hemos empezado a hacer algo, ni en lo más mínimo, para tratar de controlar y ponerle alguna solución a eso. Sí, efectivamente no se hace casi nada por esto. O muy poco, hay personas que sí lo hacen, pero francamente falta muchísimo más. Mire, para comentarle... solo 56 municipios de 1.119 tienen cobertura por encima del 95% en acueducto. Eso no... Repitamos eso. ¿50 y qué? 56 municipios. De 1.119 municipios que hay en Colombia, 56 municipios tienen la posibilidad de agua en un 95%. Es decir, que tienen agua todo el año. 56 municipios. ¿Ah? ¿Qué pasa con los otros? El 94 municipios tienen bajo riesgo de escasez. O sea, 94 municipios no tienen riesgo de que les falte agua. Están muy bien ubicados. 11 municipios están en riesgo medio-alto. Solo 11 municipios están en riesgo medio. Es decir, ni chicha ni limonada, dijo por allá el caudillo. Ni chicha ni limonada. 11 municipios que pues no tienen riesgo de quedarse sin agua. Y la cifra más escandalosa es que 887 municipios están en riesgo alto de escasez. ¿Cuántos? 887. 887 municipios de 1.119 que hay en la patria tienen problemas de escasez de agua. Oiga, ¿entre otros cuáles? No, pues hombre, mire el Casanare. Caquesa tiene riesgo de escasez de agua. Estamos haciendo un acueducto municipal. Hace muchos años la tubería enterrada ya, lo echaron por el camino. Me acordé yo de alma bendita don Carlos Julio Álvarez, que fue el primer alcalde de Lechón Popular en Caquesa. Y don Carlitos en una profesión que no la tienen muchos ahora. Él era cadenero. ¿Usted sabe que es cadenero? No, señor, sí. Él era cadenero. Eso quiere decir que trabajaba con un topógrafo. Y hacían levantamientos topográficos para diseñar carreteras. Y contaba don Carlitos, alma bendita, cuerpo glorioso. Se habla del cuerpo y no del alma. Que usted sabe cómo hacen o cómo hacían para abrir las carreteras en sitios difíciles de acceso. No, todavía no. Se conseguían un burro. Un burro, ya pues. Se conseguían un burro y echaban el burro por delante. De tal suerte que por donde pasara el burro, por ahí diseñaron la carretera. Caramba. ¿Cómo le parece? Bueno, eso contaba don Carlitos. Bueno, lo mismo ocurrió con el acueducto municipal de Caquesa. Lo cogieron, lo echaron por la carretera sin prever que había, en algunos sitios había curvas. Entonces le colocaban codos y listo, solucionado el problema. Hay unas alturas y hay unas bajadas y hay unas planadas. Pues resulta que esto hace que la presión del agua, cuando venga de la fuente, no va a ser la misma para el caudal. Pero algún genio que no supo por dónde pasarla con el topógrafo y el cadenero, me imagino que echaron un burro por delante y por ahí enterraron la tubería. Pero yo vi que parece ser que el jefe de planeación de ahora, como que está juicioso, le va abriendo espacio. Vamos a ver si de pronto no se lleven dos burros para hacer eso, porque es grave. Lo mismo ocurre con el acueducto Fruticas, tantas veces mencionado en este espacio de radio. Más de 12.500 millones de pesos que se los dieron en un contrato a los famosos primos Nule, que se encuentran temperando en la cárcel de La Picota por tantos contratos y torcidos que hicieron con muchos de nuestros dirigentes de la política nacional. Esa es la verdad. Y hablando de ese tema, yo veo que las únicas personas que están favorecidas, gracias a Dios, gracias a la naturaleza, son Guayabetal, que tiene agua por todos lados, tiene Quetame, muy buena agua por muchos lados, El Calvario, San Francisco, San Juanito, tienen agua por todos lados, de pronto Fome, que tiene agua por todos lados, Chochi tiene unas muy buenas fuentes, allá está la Chorrera, el Chiflón, tiene el páramo del Verjón, Ua, que tiene San Roque, Sabanilla, tiene el páramo de Cruz Verde, Chipá, que tiene unas muy buenas fuentes hídricas, no se diga que UNE no tiene agua porque tiene muy buena agua, en Gutiérrez hay muy buena agua, en Fosca, regular de agua, pero sin embargo la traen del río Sáname arriba, donde está una de las mejores cascadas que hay en la patria, y al único municipio de Colombia que lo colocaron, nos colocaron hasta un nombre indígena que hace gala a lo que somos, región sin bosque, Caquesa, no tiene agua. Y lo más triste es que no tiene autoridades que se dediquen a gestionar proyectos para mitigar lo que estamos hablando aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Amigo agricultor, su mejor elección para todas las fumigadas en invierno o en verano se llama Trimex 25LS. Permite que los productos mezclados actúen con mayor eficiencia y protejan por más tiempo la sanidad de sus cultivos. Trimex corrige la calidad y el pH del agua, controla la espuma y actúa como un excelente pegante. Trimex, el único con estos beneficios en un solo envase. ¿Uy, en un solo envase? Sí, con Trimex garantía en cada mezcla de tanque y seguridad en la aspersión. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creando soluciones a sus necesidades. Esa es nuestra patria, es Colombia, es el sitio donde nosotros vivimos. Y el querer ser, querer salir adelante, vivir como siempre les digo en este espacio de radio, tratando de tener un medio ambiente acorde con lo que está ocurriendo. Esto del cambio climático y el calentamiento global nos incumbe a todos nosotros, y vuelvo y repito que tenemos un gran compromiso con la ecología, con el medio ambiente, con la naturaleza. Esa es la verdad. ¿Sabe que estoy gestando para el mes de mayo? No, señor, cuénteme qué están. Pues con Carlitos Álvarez, que ha sido un buen inquieto, es un experto en todo lo que tenga que ver con motocicletas, con seguros obligatorios, con matrículas de motocicletas, con repuestos para motocicletas, con guantes, con... ¿Qué más tiene que ver con la motocicleta? Con taller de motocicletas. Le vamos a dar una serenata a la mamá, a su mamá. Ustedes solo tienen que venir a la Torre Sonora del Campo al Día e inscribir a su mamá, que por cortesía de Carlitos Álvarez, y el, oiga, Carlitos, me tiene que dar el nombre del establecimiento de comercio, vamos a llevarle una serenata como lo hemos venido haciendo. Yo no sé con qué, pero muy seguramente le vamos a llevar de pronto un mariachi o un conjunto llanero o, oiga, ¿sabe qué vamos a hacer? O un conjunto vallenato. Oiga, a propósito de vallenato que usted muestra ahí, ¿cómo me tienen de alma bendita, cuerpo? Me estoy recordando muchos difuntos aquí, hombre. Decía mi madrecita, me tiene boquiabierto, me tiene jetiabierta, le decía mi mamá. ¿Cómo han progresado estos muchachos de la escuela de acordeones en el municipio de Caquesa, no? Sí, doctor, esa es una excelente escuela que hay acá en Caquesa. Y hombre, hay mucha gente que no sabe, es fácil ir, fácil inscribirse, fácil participar y fácil aprender todo lo del vallenato. Oiga, ayúdeme a conseguir quién es el profesor para hacerle una entrevista. Profe, aquí lo invito para que vengamos a hablar de eso. Háganla desde las gallinas. ¿Usted sabe por qué cacarean las gallinas? Claro. No, doctor, espera. No. Pues la gallina cacarea cuando pone el huevo. Y el dueño de la gallina sabe, dice, uy, ya que ella ya puso. Pues a los señores de la Casa de la Cultura que manejan este programa de acordeoneros, está abierto el micrófono aquí en el Campo al Día. Por lo menos soy hincha de Luis. Oye, no me acuerdo que me llamo Luis. Hay un grupo de muchachos que son especiales, pues no digamos que especiales, pero digamos que tienen algún tipo de discapacidad o alguna, pero ellos tienen también su conjunto vallenato. Ahí está, ¿cómo es que se llama el muchacho este del Núñez? El hijo de Saúl. Saúl Rojas, él es Gustavito, creo que es que llama. ¿Sí? Es el guacharaquero. Sí, señor, ahí practica guacharaca con la escuela de acordeones. Sí, claro, es guacharaquero. Hay gente que está dedicada y que mire que ahí se pueden hacer muchas cosas por la cultura. Felicito a este profesor. Y a todos los que me escuchan, donde encuentren gente que quiere el arte, que quiere la cultura, pues ahí les abro el micrófono para que compartamos estas cosas que son tan bonitas y que pueden llegar muy, pero muy especial al corazón de tanta gente que vive pendiente de qué decimos nosotros los sábados a través de este espacio que, repito, llega a muchos lugares del planeta a través de www.lavozdecaquesa.com, a través de www.elcampoaldia.com y pues de las redes sociales y en todo, donde todos nos encontramos. ¿Cómo la ve, don Hubert? No, me vi muy bien, doctor. Yo no soy caqueseño, pero me siento muy, muy bien recibido en este pueblo. La gente de acá es muy acogedora, muy amable. Y eso hace que uno se enamore de este pueblito. Yo soy enamorado de Caquesa y me gusta el esfuerzo que hacen por la cultura de aquí. Lo de la escuela de vallenatos, lo de la orquesta sinfónica. Hay muchísima escuela deportiva, de baloncesto, de voleibol, de fútbol, de microfútbol. Eso hace grande estos municipios, eso lo hace grande, que la gente participe y que los niños no tengan tiempo, mantengan ocupada la mente, no tengan tiempo de pensar malas vainas. Yo sí felicito a la administración y a todo el pueblo caqueseño que tiene, o sea, aporta tanto para los pelados. Me parece muy bien. Es hora de que ya piensen en hacer un estadio verdadero, no seguir haciendo graderías allá a la Topa, Tolondra, sin proyectar escenarios deportivos que realmente satisfagan las necesidades de la población. Eso es, forma parte, falta de planeación, falta de cultura ciudadana. En solo decir, entonces aquí se nos ocurrió que llegó una plata y hagamos unas graderías. Porque los estadios en el mundo, ahora que se avecina la fiebre del mundial, se hacen de norte a sur y no de oriente a occidente como ocurre en Caquesa. Nosotros somos la capital mundial del conformismo. Somos los más, ¿cómo le parece? Somos los más conformistas del planeta. No sé, doctor. O sea, yo sí sé. Y le digo, somos la capital mundial del conformismo. Aquí pasa lo que pasa y muchas veces, ay sí, yo veo mucha gente quejarse. Por ahí oí a un genio proponiendo rescatar el María Auxiliadora, por ejemplo, rescatar el Colegio María Auxiliadora, cuando las monjitas se fueron hace más de 25 años. Eso ya no lo rescata ni Mandrake. Lo que tenemos es que rescatar el Santiago Gutiérrez de las manos de unos angelitos que han venido acabando con un legado que dejó una señora que dejó una obra extraordinaria. Hay que rescatar el Santiago Gutiérrez de las manos de esos irresponsables en mal administradores que tienen hasta muchos nexos con Interbolsa y todo su cuento. Eso sí es grave. Pero yo sé que ustedes oyen eso y entonces dicen, ese man está loco. Iremos a ver quiénes son los locos. Yo les abro el micrófono, les abro este espacio de radio para que hablemos con la verdad para la gente y por la gente. Y para que rescatemos lo nuestro desde el ángulo en que se debe ser. No en sentarnos a reunirnos todos los 24 de mayo a celebrar el día de la Virgencita, de la ¿cómo se llama? Y María Auxiliadora. 24 de mayo, a recordar que tuvimos el mejor colegio de salesianas del mundo y que no hicimos algo para poder dejar rescatar ese colegio cuando era. Tenemos que rescatar la cultura de las manos de los irresponsables y vivir bien, que es lo que nosotros queremos hacer. Vivamos bien, vivamos felices con lo que tenemos, pero por encima de todo, les suplico que tenemos que rescatar nuestro clima, tenemos el mejor clima del mundo. Sí, Caquesa es muy sabroso para vivir por el clima, por la calidad de la gente. Creo que muchos de los que venimos a Caquesa nos enamoramos de ese pueblito rapidito. Y el clima creo que es uno de los mejores del mundo después de otro pueblito de Cundinamarca. ¿Cuál es el otro? No recuerdo. No, tenemos el mejor clima del mundo. Pero ¿sabe que hoy es triste? No sabemos explotar el clima. Solo tenemos Sumersún, las piscicabañas, la piscina. La piscina de la bomba, la piscina de Santos Liserio y la de arriba, los delfines, cuando podemos manejar el clima y poder hacer lo mejor. Tenemos la cuenca del río donde hicieron ahí una, ¿cómo llamaron eso? Un festival de verano que hicieron ahí, una vaina hasta bonita, malecón. ¿Usted ha ido al malecón? Sí, señor, varias veces he tenido la oportunidad de ir y es una buena experiencia para disfrutar en familia. También hemos tenido la oportunidad de ir a acampar allá al río. Qué buena experiencia esa. Y es seguro, la policía, la noche que estuvimos acampando, pasó dos veces por allá, fue y nos saludó, a todo el mundo estuvimos muy pendientes. Y me gusta que fueron familias, van familias completas, papá, mamá, niños, van y acampan ahí al borde del río. De pronto, pues harán falta cositas, pero es para que... ¿Qué sensación se tiene que hace uno, dice, con la familia allá, en la orilla del río, con los hijos, con... No, es una experiencia muy bonita. Para comenzar, usted de pronto se desconecta un poquito del mundo. El sonido del río. La penumbra de la noche. Exactamente. Y aunque usted no lo crea, saca uno tiempo para hablar. Al no haber ni televisión, ni celulares así mucho, ni nada, bien, saca uno tiempo para hablar. Hable uno con la familia, disfruta uno la noche allá. Pues... me parece una muy buena experiencia y que yo invito a todo el pueblo caqueseño que de vez en cuando vaya al río, se eche un paseo, disfrute ese río y aproveche que es pocos municipios que yo conozco tienen un río que se pueda ir todavía y que no esté contaminado como ese. Bueno, al menos... que no esté tanto contaminado. Sí, que no esté tan contaminado, todavía se puede disfrutar, al menos no hay malos olores, no hay... O sea, y es un paisaje bonito, es un paisaje muy bonito el que tiene el río aquí, acá, que es ahí al pie de la piscina. Yo invito a todo el pueblo a que vaya y se pegue un paseadito por allá. Bonito eso, muy bonito. ¿Sabe qué es lo que no me gusta? Cuénteme, no sé. Que muchos de los que van allá no tienen cultura. No, doctor. Nos falta cultura. Llegan y dejan todo el reguero y se van. Efectivamente, mire, lamentablemente la noche que nos quedamos allá, al otro día recogimos con mi familia mucha basura. Mucha. Pues, o sea, como estábamos haciendo una hoguera, la quemamos de una vez. Pero cualquier cantidad de basura. Y ese es eso deberían mantenerlo limpiecito. Créame que de esa noche éramos cuatro familias. Y de las cuatro familias que éramos, nada más la de nosotros era la de Caquesa. Todos venían de Bogotá. Y esto trabajo con esa trae turismo. Bien manejadito ese río es para mantener turismo todos los fines de semana y entre semana aquí en Caquesa. Es un buen, me parece una iniciativa buena para que se pongan pilas los de la alcaldía y le echen un ojito al río. Que sería muy bueno. Y para contamos con 45 minutos de aquí a Bogotá. La gente supiera de este río y le aseguro que bajaría mucho aquí el fin de semana. Vea pues. Y lo dice un tolimense. Lo dice un tolimense que llegó aquí a trabajar haciendo pan, haciendo bizcochos, haciendo pasteles y que, pues, me ha llamado mucho la atención de estos temas, de estos datos, que tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos en nuestra patria. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Amigo agricultor, recuerde que la buena fertilización, oportuna técnica y balanceada, depende de la rentabilidad de todos sus cultivos. Compruébelo usted. Para un excelente desarrollo, Aminoplan, biofertilizante foliar, estimula inicialmente en las plantas raíces abundantes para mayor asimilación de nutrientes y tallos y macollas vigorosas que le sirven de soporte a una mayor fluorescencia. Y para la fase final, Amino K3 y Aminostim, biofertilizantes foliares estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con Amino K3 y Aminostim, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijol y arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con Aminoplan en desarrollo, Amino K3 y Aminostim en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. El campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y Caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. En el Campo al Día, Pedrito Álvarez. Este sí que sabe de botánica y de árboles. ¿Qué es eso del mero macho? Bueno, el mero macho es una planta oriunda del Perú. El nombre científico es guanarpo. Es un árbol leñoso que se extrae de las composiciones, se mezcla con otras propiedades curativas, como la maca de oriunda también del mismo Perú, para tener unas propiedades que son antiinflamatorias para el sistema prostático y antioxidante. Lo que pasa es que antioxidante llamamos que retrasa el envejecimiento de las células prematuras, evitando un cáncer de próstata, bajando el antígeno prostático y la inflamación o la prostatitis. O sea que si a alguien lo afecta la próstata, ¿tomar mero macho? Sí, es un coadyuvante con los tratamientos que le dé el médico general o los medicamentos que tome de medicina alternativa, nos va a ayudar a un complemento muy bueno. No tiene efectos colaterales, no solo sirve como, dice la gente, como afrodisíaco, sino es un desinflamatorio y un antiinflamatorio y un antioxidante. Otra vez repito, nos ayuda a que se mantengan el antígeno prostático y las células pues sanas. Nos va a retrasar ese envejecimiento natural que van las células en el cuerpo humano. En los antioxidantes es que retrasan o destruyen todas las células que van a formarse cancerinas más adelante. Nos va a regular también la próstata, hacer las funciones del antígeno prostático. O sea que se le recomienda a la gente tomar ¿cuánto mero macho? Se toma como un tratamiento complementario, dos copitas al acostarse, tenga o no tenga relaciones, simplemente es un tratamiento, no solamente, como digo, sirve de afrodisíaco, estimulante sexual o rejuvenecedor, sino como un antioxidante que sus propiedades son más que para todo eso, por eso viene su nombre científico guanarpo, y se complementa, como te decía antes, con la maca, con otros chontaduro, borojo, que tienen guaraná, que tienen propiedades antioxidantes de nuestra región, y la incaica del Perú, y toda la región pues oriundamente del Perú. O sea que si a una persona el chorrito de la orina se le disminuye considerablemente, tomar mero macho. Sí, nos ayudará notablemente a tener una buena micción o una frecuencia y eliminar también un poco los radicales o la creatinina que se nos va acumulando a nivel renal. Se lo decimos aquí a nombre del Centro Naturista Yael. Yael, ahora está Yael. Aquí en el Centro Comercial Lucena. Sí. Centro Comercial Lucena, estamos personalmente, atenciones personales, martes y miércoles. Todos los martes y miércoles en el Centro Comercial Lucena, pero también hay una botica naturista. Sí, la botica se llama Tienda Naturista Yael, de lunes a domingo atendida por mi señora. Bien, los martes y miércoles personalmente la atención médica sí es personalizada. Pregúntenle a Pedrito Álvarez que sí sabe de botánica. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. ¿Qué haría Aquaman si se quedara sin agua? ¿Y tú cómo vivirías sin agua? No son cuentos. Si no cuidamos el agua, se acaba. Mucha atención para todos los que están pensando en renovar el seguro obligatorio de los vehículos. En la oficina de Caquesa.net, aquí en la Torre Sonora del Campo al Día, Caquesa.net con seguros del Estado. Al comprar el seguro obligatorio, usted va a participar entre el 1 de abril y el 31 de mayo en la rifa de 100 televisores que tenemos para ti. Uno puede ser suyo. Entonces, acérquense aquí a la oficina del Campo al Día en Caquesa.net y pues participan en la rifa de 100 televisores. Bueno, Seguros del Estado y Caquesa.net se están uniendo. El sorteo es el 3 de junio del 2014. Condiciones y restricciones: edad mínima para participar 18 años y el ganador tiene un año para reclamar su premio. Y si no, se queda como el ternero. Entonces ahí tiene una magnífica oportunidad aquí en caquesa.net. Vale la pena renovar su seguro obligatorio. Le va a participar en la rifa de 100 televisores Samsung de 40 pulgadas High Full Definition para que se la goce viendo el mundial. Oiga, si lo dice mi compadre Don Incrédulo, tiene que ser cierto que para cada cultivo debe utilizar el fertilizante adecuado. Sí, amigo agricultor, Don Incrédulo tiene razón. Ese fertilizante foliar completo, el adecuado para cada cultivo, se llama Nutriagro. En la papa y en la arveja, en la cebolla de rama y cabezona, en los tomates y zanahoria, Nutriagro, el de la cajita beige y la foto del cultivo. Con Nutriagro, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. El campo al día, la voz de la tierra. En el campo al día promovemos el arte, la cultura, la gente que toca guitarra, que canta, como este hombre. Yo llevo en el alma una amargura y una dura espina que me mata. Es que tu partida me tortura y en silencio llora mi dolor. Eres mi ilusión y mi esperanza, eres tú la dueña de mi amor. Quiera Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría más que por tu ausencia me lamento. Vuelve, vuelve pronto, amada mía, para así calmar este sufrir. Quiera Dios que vuelvas al para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve, vuelve pronto, amada mía, para así calmar este sufrir. ¿Era como una declaración de amor? Sí, es una canción muy bonita, es una canción pero no le hizo llorar, apenas se erizó. ¿Ah? Bueno, échese otra, ¿cómo se dice? Otra coplita, otra... A la gente que quiere la naturaleza, a la ecología, al medio ambiente. A todos los campesinos hoy los quiero saludar con esta melodía aquí en el campo al día. Los queremos saludar con el amigo Germán, que siempre cada 8 días les trae la información, les trae la información de lo que sucede día a día. El oriente Cundinamarca siempre madruga a escuchar y espera que llegue el día para ir a sintonizar el programa Campo al Día, que le informa de verdad. El programa El Campo al Día, que le informa de verdad. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. El campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo. Seguros del Estado y caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Uber, gracias. Uber. Gracias por haber venido al programa, gracias por escuchar El Campo del Día. No, doctor, gracias a usted, hombre, muy amable por prestarme este micrófono un ratico para decirle a Caquesa, a la gente de Caquesa, hay mucha gente que vive acá. Y a la gente del Calvario que quieran venir aquí, a la gente de Los Llanos y donde quiera que escuchen este programa a través de la línea internacional. Bueno, a todos los oyentes del Campo del Día, y les quiero comentar que el que no conoce Caquesa, que venga y se dé una vueltica por Caquesa. Estamos a 45 minutos de Bogotá. Y yo quiero decirle algo a la gente de Caquesa, es que yo siempre he dicho que Caquesa es un pequeño paraíso. Todo el mundo que me pregunta, digo, no, yo vivo en Caquesa, usted no se aburre, yo le digo, no, ya quisiera usted vivir aquí donde vivo yo. En este es un pueblo muy bonito, la gente es muy acogedora, muy amable y tienen mucha riqueza. Aprovechenla, disfrútenla y cuídenla, cuídenlo del agua, lo del agua es serio, el asunto del agua es serio y no solamente aquí en Caquesa, sino a nivel mundial el asunto es delicado con el agua. Que de pronto no nos ha tocado todavía, pero esperen un poquitico y verá. Pero, y aprovechen lo del río, aprovechen, venga, pasilla Caquesa, cómase un piquete caqueseño que es muy rico. Y venga, pasilla Caquesa, Caquesa es un paraíso pequeñito. Un paraíso pequeñito al que invitamos a tanta gente querida que escucha El Campo al Día. A Ralph Waldo Ortiz, que siempre se acomoda en la sala del sonido, muchas gracias. Hay que mirar las fechas de los programas. A Byron Humberto Mora, que es nuestro coordinador general. Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo del Día, para el mes de mayo. Vayan inscribiendo a su mamá en la Torre Sonora del Campo del Día, que por cortesía de Carlitos Álvarez, el de las motos ahí en la Virgen, Carlitos Álvarez y el Campo del Día se unen para entregarle una serenata a su mamá en el patio de su casa. Inscriban a su mamá. Quiero compartirles a las personas, me han hecho varias personas, me encontré con un amigo y me dice, ¿qué hago, doctor Germán, que usted habla tan bonito de la moringa? Y resulta que yo tengo diabetes y me tomé un frasco, pero no me sentó nada. Pues no se preocupe, es que con un frasco no se hacen milagros. Tengo un amigo, un colega amigo, que lo atacó la diabetes, lo declararon diabético, ¿cómo se llama la matriz? Insulino dependiente, y se tomó 6 frascos con 6 litros de moringa, controló la diabetes. Hoy en día se ha tomado 15. Le digo, ¿y usted por qué siguió tomando moringa? Le digo, porque es que me siento feliz. No volví a tomar tinto, no volví a tomar trago, y lo único que se toma son 3 pocillos tinteros de moringa en el día. Apréndanle a mi amigo, apréndanle. Eso no es que el primero y ya, no. O es que una persona cuando le empiezan a aplicar inyecciones y drogas y suero y toda esa cosa, no, aquí son 6. Yo estoy seguro que con 5, de 5 a 7 litros, que sea juicioso, usted combate su diabetes. Si usted sigue tomando la moringa, va a prevenir muchas enfermedades. Hay personas que tienen gastritis de solo pensar en la plata. Hay personas que padecen osteoporosis, que padecen artritis, ¿ah? que tienen cáncer. Miren que esta es una planta bendita que llega a solucionar un problema sin tantos químicos que lo único que hacen es envenenar el cuerpo. Ralph Waldo Ortiz, les dije, y este amigo de ustedes, Germán Rojas Lejos, los esperan en una nueva emisión del Campo al Día, aquí en la Radio Unida del Oriente. Muy, pero muy buenos días. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Ralph Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Ama la es una y nada más.